Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. El primer precepto. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión, y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: escucha, Israel. El Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer precepto. Dices que amas a Dios, a ese que es Dios de todos. Entonces eres católico. Porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Dios de todos. Lee su historia y únete a la historia, porque los falsos dioses se paran, mas el Mesías vino al mundo a sufrir por todos los que creen en su nombre. Entonces ves que es un Dios de todos, no solo de algunos. ¿Y habías oído alguna vez de un Dios que sufriera por ti, que te sirviera a él a ti? Solo Jesús de Nazaret, solo el Dios verdadero sirve, porque en el servicio está la entrega, y cuando Dios o una persona se entrega es que existe, y sabes que existe y te ama. Solo te ama quien te conoce, y Dios te conoce porque vino al mundo a servirte. Sabe tu nombre y lo pronuncia, y tú sabes que estabas en los labios de Jesús cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Él te conoce, sabe que haces cosas, dices cosas sin saber lo que dices o haces, y por eso te escondes y no sirves a nadie, ni a ti mismo. Dios sirve a todos, se sirve a sí mismo porque todo lo hizo bien, todo lo hace bien, por eso te ama y te llama. Ve. Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.